de detención queda supeditada a que la resolución del procesamiento quede firme. Esto significa que una vez que las partes, los defensores, la querella, el fiscal, si presentan un recurso, deberemos esperar el plazo correspondiente y la resolución de la Cámara del Crimen, ¿no? El juez, el procesamiento que dicta, lo hace por haber encontrado en el expediente con algunas pruebas importantes que le dan cierta probabilidad al juez para procesarlo. La investigación continúa y la detención está ordenada, pero no se va, digamos, a cumplimentar hasta que esto quede firme, ¿sí?